L'he penjat a Twitter, agafa'l d'allà. Uf, tengo la GPU al 70%, ¿eh? Y la CPU al 51%, ¿eh? Porque me debes tener silenciado. Di la verdad. Yo no te tengo silenciado. A ver si entra la gente. Yo es lo que os he dicho. Yo lo he comprado y he mirado el tráiler y a los 10 segundos me ha aparecido una señora corriendo y he dicho, ¿pero qué es esto? Aquí, ahí tiene Tony Moreno, tiene la, dice la verdad. Da más miedo ver a un Titi Junior Firpo que esto. Un par de exjugadores que tenemos. Está jugando el Barça a la Copa y estamos ahí. Estamos palmando por culpa de. De fichajes de Bartomeu. Por culpa de fichajes de Bartomeu, que quede claro, ¿vale? El 7 de marzo todos a votar a Joan Laporta. Sí, yo Saitán, vaya retratito se está llevando, ¿eh? Con ese. Bueno, pues porque Víctor Font cada vez que abre la boca sube el pan. Presenta a Jordi Cruyff de director técnico y sale ese Jordi Cruyff y dije, mi padre votaría a Laporta. Venga, pa casita. Ahí va, no hablemos de fútbol, no hablemos de fútbol, que con la que está cayendo. Un momento, un momento, un momento. Que dicen que solo se me escucha a mí, que no se os escucha a vosotros. Sí, ¿tú crees que es? A ver, hablad. No, no, no, no, no, no. It could be possible, ¿eh? Wait a minute. Vale, a ver, hablad ahora. Hello. No. Lo probamos si quieres, Alba. ¿No? ¿Tampoco? No. Ya empezamos, me cago en Satanás. A ver. ¿Por qué es? Si siempre lo hacemos bien. No entiendo No, por qué. oye, yo estoy en YouTube y sí me estoy escuchando. Sí, yo también me estaba en YouTube y Ahora también me me he está escuchado, escuchando. ¿eh? Ahora me Ahora he sí, escuchado. la gente son unos desgraciados. Sí, que sí, que. No antes. ¡Qué cabrones! Llevan inventando eso desde el principio, tío. Vale, a ver, un momento. ¿Se escucha la música del juego, gente? Ahora no, porque no hay música. Yo en mi caso. Sí, yo creo que sí que se escucha. Devórame otra vez. Ahora sí, ahora sí. Devórame otra vez. No hace falta tampoco, No. no hace falta. ¿Vale? O sea, Carlos Forcada no es nuestro. Carlos Sí. Forcada es nuestro y se enfadó mucho el otro día porque le llamasteis feo. Pero Carlos Forcada en el chat ha ¿Quién dijo puesto. esto? Se, ¿Quién? ojo, ojo, lo, la persona que has fichado tú pone, se está liando, ¿no? O sea, dando como por supuesto de que ya ha empezado, ¿no? Lo que tenía que hacer Salva. Este es el mensaje de Carlos. Además, no llevamos feo a Carlos. Dijimos que no era tan a Mbappé como otra persona. Es verdad. O sea, Mote es netamente más feo que Brad Pitt, ¿no? Pero Mote no se entiende porque yo le diga eso. Ah. ¿Es así? De la misma forma que yo. Y bueno, en fin, da igual. Salva no tanto. Ojo, High CPA. ¿Qué te pasa, Salva? Bueno, que está subiendo la CPU 80%. Vale, voy a quitar el DAZN. Ya me diréis si empata el Barça, ¿vale? Va. Va, cierra. Ah, va. Cerrado. Vale, abril, cerral. A ver. Bueno, pues lo que estamos ahora, antes de empezar, chicos, ahora que hay 60 personas, yo creo que es de recibo que a tanto Albert como Motenay me digan a mí algo que creo que me tienen que decir, ¿no? A ver, lo primero, nada más terminar el concurso. Yo torneo, te campeonato porque, mundial, concurso perdón, no. Concurso, perdón, eso es. A pesar de que había 16 personas puestas a mano y algunos de ellos eran. Bueno. Eran. Alguno. No era el más hábil. Bueno, pero ¿qué las cosas son como son. Ganaste el campeonato, que por otro lado, estabas en una situación muy comprometida, porque si perdías, o sea, si ganabas era lo esperado, y si perdías era una hecatombe. Sí. O sea, era una situación muy luz para ti. Sí, ¿sabes? De hecho no había casi nada para ganar para mí, porque no, en casa me tú preguntaron, no te llevabas nada. Me dijeron, ¿pero qué has ganado? Y digo, una Play 5. Y digo, ¿para nosotros otra? Y digo, no, para sortear, que la sorteamos ahí en muchos en de los que participaban era para que se la quedaran ellos, pero no. Tú participaste de forma para la gente de PlayStation y ganaste, con lo cual, muy bien. Hiciste, vamos, lo que se esperaba de ti. O sea, a ver, yo cuando enciendo un interruptor y abro, le doy clic a un interruptor y la luz se enciende, espero que la luz se encienda. Claro. Sí, ¿sabes? Sí. No felicito a la luz por encenderse tampoco. Al final, si el coordinador hace lo que participa es porque tiene que ganar, si no enviaría a cualquiera. Correcto. ¿Cómo estará el nivel de la prensa para que Salva gane un torneo de lo que sea? No, era un mundial. Para empezar, era un mundial. Campeonato del mundo. Y segundo. ¿Cómo mundial? Era campeonato del mundo. Campeonato del mundo de España. Ah, y de España, vale. Del mundo. Es igual. En la pero hubo otro, exactamente. ¿Hubo otro simultáneamente en el mundo? No, campeonato del mundo. Punto. ¿Hubo otro en algún sitio del universo? No, campeón del universo. Ya está, se acabó. Ya está. Y no era, y ojo, y esta vez no es eso de campeón del mundo de la prensa. No, campeón de del mundo de la prensa y de creadores de contenido. Exacto. No. Son. Eso, sí. Caí. Fueron pasando. Como más seguidores tenían, pum, más caían. Exacto. Y todos pensaban, ¿quién es este tío que nos está dando? Sí. ¿No? De hecho, hicimos el sorteo en directo con la gente que estaba y el primero y el que salió primero. Pipgirl 111. No estaba. Y dije, bueno, pues vamos a esperar 3 minutos. Y el que era el número 2, pues fueron seguramente los 3 minutos más largos de su vida. Una razón más para quedaros en PlayStation, amigos. Ya sabéis. O sea, si quedáis con nosotros, podéis ganar consolas y todo. Para que veáis. A ver, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Queréis que empecemos ya? Hay 73 espectadores simultáneos. En 20 minutos que acaba esto, un Titi va a entrar a mirarnos también. Yo digo una cosa. Lo he estado jugando 10 minutos, ¿eh? No me he enterado mucho, o sea, sé lo de las cabras. O sea, vamos, esto para la gente no lo sepa, esto es un juego que va de quemar cabras. Para resucitar, bueno, en fin, una señora da mucho mal rollo y hay unas cabras que hay que quemar. Exacto. Y hasta ahí. Es el argumento del juego. No sé más, solo sé que da mucho mal rollo. Y cuando yo he entrado, pues bueno, he dicho, voy a salir y voy a esperar a que jueguen Alberti y Salva conmigo. ¿Eh? Y ya está. Y aquí estamos. Horas de juego, 0,1. Va, Albert, ves entrando, va. ¿Quién hace de host? Creo la partida. Sí. El nombre del servidor va a ser MediStation. Ojo, no lo digas. No, el nombre es MediStation. Y la contraseña. Sí. La contraseña. Os la pongo en el chat de Discord ahora. ¿Va bien? Salva, si vas a abrir Discord, que no se vea por YouTube, ¿sabes lo que quiero decir? O te lo digo por WhatsApp, pero la voy a escribir en WhatsApp. A ver, escribir. No se va a abrir WhatsApp. Sí, pásamelo por WhatsApp mejor. Vale. ¿Ya has creado la partida, Albert? Espera, que confirmo que esto. No hay servidores. Sí, ya está. Sí, servidores, sí, servidores, sí. Esta es la cosa. Y... ya tengo... Hostia, no me deja entrar tú. ¿Por qué? Join. Ahora sí, vale, vale. Y la contraseña... la contraseña me la has pasado a mí también por WhatsApp. ¿Cómo se entra? El grupo, en el grupo. ¿Cómo se entra? Unirse a partida. Sí, sí, vale. Sí, sí, ¿y, sí, hay, sí. ¿Y cómo se llama el grupo? Meristation. Sí. Pero no lo encuentro. A ver, Meristation. Meristation. Vale. Unirse al juego. Ya está. Vale, pero ahora la gente va a ver la contraseña. Eso correcto. Es verdad, eso... Espera, que voy a hacer una cosa. Verás. Ya está. Tú, vale. Tú no padezcas, si al final... porno en tu ordenador no se va a ver, con lo cual... Estamos tranquilos en eso. Ya sabéis, aspecto... ya sabéis que yo esas cosas no gasto. Es verdad. Vale. Pero hombre, podrías empezar ahora que llega San Valentín. A ver, el tema es... vamos a situarnos. Yo también me he hecho una pequeña indagación de qué es lo que tenemos que hacer. Vaya, está salvo y todo ha entrado. ¡Ojo! El tema es... vamos a llegar a una casa. Y hay un... hay un bicho de muy mal rollo, ¿vale? Tenemos que hacer un ritual para eliminarla. No entiendo que lo que se va a hacer es eliminarla cuando lo completemos, que consiste en quemar 10 cabritas pequeñas que van a ir dando vueltas por la casa. A ver, hemos incluso diseñado... bueno, hemos diseñado, no hemos diseñado nada. Yo, mi colega Chema me dijo, escúchame, guarda las cabras, o sea, hay estrategia, me dijo. Las cabras, claro, en cuanto al final, carguemos, porque en cuanto quemes una cabra, claro, vas a empezar a sufrir. El bicho se cabrea. Y me dijo, Chema me dijo, oye, escúchame, a quemar las cabras al final. Yo dije, yo, claro, dudé, ¿no? Porque dije, este cabrón lo que va a hacer es, seguro que se lo inventa para putearme, ¿sabes? Pero lo he dicho antes fuera de micro, se lo he dicho a Albert, y Albert dice, sí, a mí también esto también me suena. Así que, ojo, puede ser que por primera vez me hubiesen dicho la verdad. Así que, estoy... o no, tal vez Albert se me está troleando aquí. Oye, coged un muñeco distinto. Yo he cogido, sí, Salva, yo he cogido el más mayor, claramente. El morenito, Salva. It ends here. Time to end. No, este es el mío. Este. Va. Pues yo, cuando digáis. Venga, dale, a ver. Yo no. ¿Ya? Sí, dale. Sin miedo. ¿Cómo? Salva no se le oye, ¿estáis preparados? No, Salva no está hablando. Salva tiene ahora mismo 72 pantallas abiertas y... Cuidado. Sí, no nos aceleremos. Salva, tú gestiona eso bien. Y cuando tú creas que estás listo, le damos. Vale. Tú no... Vale. No quiero ir yo a urgencias hoy esta noche. Un derrame aquí, tonto. A ver, vale. Ahora ya creo que lo tengo todo más o menos controlado, ¿eh? Dejadme un momento que voy a hacer una foto. ¿De qué vas a hacer la foto? Bueno, para demostrar que eso soy ya un profesional. ¿Sabes? Vale. Venga, va. Dale, tienes que darle a ready a la parte de abajo. O sea, listo, lo que te ponga. Preparado. No me deja, eso. No me deja. ¿Por qué no te deja? Esperando que el anfitrión inicie el juego. Pero tienes que darle a preparado abajo. Pero me sale preparado. Un candado. Ah, vale, no me deja porque estaba intentando coger una ropa que no tenía. Uf. Vale, ya estoy preparado. Ah, vale, muy bien. Ahora sí. Oye, Mote, cierra la luz. Venga. No, voy a cerrar la luz, una polla voy a cerrar la luz. ¿Vemos la intro? USA, sí, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. ¿Por qué me hacéis jugar a esto? Sí, también me lo sé. ¿Qué estamos haciendo aquí? To find out what or who has gone wrong. ¿Queréis que pongamos el Fall Guys? Mira, escúchame, la luz centelleante, ¿sabes? La luz que tiene, vale, eso ya me pone... La F, Salva, vale. La F. Vale. Eso es. ¿No se puede jugar con mando a esto? Si empecemos. Mira, escúchame, Salva, botón derecho en la linterna y ves que te cambia de color y se pone ultravioleta. No. Botón derecho. Sí, ¿ves? Ah, sí, eso sí. Es. Sales con luz. Sí, vale. Vale. Vale, yo me sé. Eso es para ver si hay restos de semen. El CSI. Yo me sé al principio, ¿vale? Al principio es así. Saltáis sí, aquí. Sí, esto ya lo he hecho antes. Saltas, saltas. Vale, un momento, vamos, mira, aquí hay notas. Coge esta nota, Albert, tú que tienes el stream. Momento, momento. No, lo tienes Salva el stream. No, que tiene. Ojo, que no sabes saltar eso. Pero ven tu pantalla, ¿no? No, ven la mía. A ver la tuya, ven aquí. Vale, ¿qué hago? ¿Cómo se coge? Cógela, con la E. Como en todos los juegos. No era fácil conseguir las cabras para el ritual de invocación. Menos mal que tenía tanto heno. Estoy empezando a considerar si fue una buena idea el hacer esto sola. Nathan siempre me dijo que debería de estar acompañada cuando llegara la hora. Me siento extraña, como si mi piel se quemara. Vale, venid por aquí, que me sé el camino. Coged esto y lo llevaremos para allí ya, con la E. ¿Qué es? Coged para, es el heno este. Para darle de comer a las cabras y que se dejen coger. ¿Podemos vale. coger mucho? Uno. Puedes coger una cosa de vez. Vale. ¿Vale? Venid por aquí. ¿Llevo la E? Sí, que sí. ¿Llevo la E no esta? Sí, sí, lleva de cógelo. Y corres con el mayúsculas, ¿eh? Sí, sí, este lo sé. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué es ay. Esto? ¡Ay! Ven, vale. ven. Mira. Aquí hay un botiquín. Aquí hay un botiquín, ¿vale? Es importante el botiquín, ¿eh? Vale, aquí es donde quemaremos las cabras. Cuando las traigamos. Aquí podemos dejar el heno. Vale, dejadme un momento. Espérate un momento. ¿Qué te pasa, Salva? Un momento. Que hay una cosa que quiero ver cómo va. Va bien. Momento. Vamos a hablar por Morse. Joder. Ven a mirarle, que nos ven. Se parece un poco a Salva. Y tú también te pareces. Una cosa, a ver. Vale, a ver. Vamos a dejarlo aquí, va. Que no remontáis, Salva, déjalo. ¿Dónde va? Vale, a ver. Vale, aquí. Antes de nada, chat, no digáis palabrotas porque no os puedo meter mostrar el comentario, ¿vale? O sea que... Pues mira, sí. Aquí hay otra nota, Salva. Sí. Y hay una llave aquí encima, ¿la ves? Esta llave sí. La voy a coger yo. Vale. Y yo voy a leer la nota, ¿vale? Sí, venga. 16 de octubre. Esto es todo por lo que lucharon los miembros del culto The Watchers. Casi es tiempo de sacrificar a las cabras. Tengo que ser yo quien lo haga. Involucrar a alguien más podría romper mi relación con Azazel y haría vamos. Que él desaparezca. ¿Por qué estoy temblando? ¿Dónde os vais? No, ¿dónde estáis? No. No. ¿Dónde estáis? Oye, vamos a dejar de leer textos porque nunca nadie lee los textos. Vamos a ser los primeros tontacos que leen textos. A ver, soltamos la primera ristra de cabras, ¿vale? Son estas de aquí. Y nos van a abrir el sótano. Sí. ¿Vale? Estas cabras van a hacer una embestida y van a ir corriendo al sótano, ¿vale? Vale. Vale, van a ir corriendo y van a abrir esa puerta de aquí. ¿Cómo lo sabéis ¡pum! Esto? Porque ya hemos jugado esto. Ah, pero entonces no mola. Bueno, he jugado, yo no te penséis, vale, espérate, vamos a ver. A buscar llaves, objetivo, buscar llaves y abrir toda la casa. Vale. ¿Vale? ¿Cómo ahora, la historia es, ¿vamos juntos o vamos por separado? Vale, la pregunta es, ¿yo tengo que llevar el NOS encima? No, lo podías dejar ahí. Yo lo he dejado al lado de... ¿Cómo se tira? Con la G. Déjalo ahí, ya está. Venga, vamos. Hay que buscar llaves. Vale, aquí hay una llave, ¿vale? Coge. Encima de esta mesa hay una llave. La cojo. Ya la tengo, es la llave del sótano. Ah, ¿será esta puerta, Mote? No, sótano, creo que será la de aquí. Ah, vale, la de aquí, vale, para acceder a la casa. Vale. Sí. Vamos allí. Vale. Cuidado con los cuchillos de la derecha. ¿Qué cuchillos? Uf, esto es muy pequeño ya. A mí ya esto ya me está poniendo nervioso. ¿Habéis subido arriba? Sí, sube. Ven, no, chao, no, ven. No podemos subir abajo, si te fijas. Mira, escucha. Callad. Tú, Salva, ¿vienes? Salva, ven, pasa tú. Salva. Que tú estás pasa tú, que tienes el streaming. Pasa. Pasa. Vas a cenar. Corre, corre. Vale, ves, ves recto. Ves recto, ¿eh? No, sin no, miedo, no, sin miedo. No, no, no, no. Sin miedo, no, no, sin miedo, no, no, sin miedo. Que no, no pasa que, nada. Que no. Estás filmando tú. Que, pasa, está, pasa, que está ahí de pie, que lo estoy viendo. Que no te hacen nada, que no, va nadie, no pasa nada. No hay nadie, no hay nadie. Me va a matar y vos vais a reír. No, no tengo nada. No. Cuidado las luces centellantes. Ojo el bicho. Mira, mira. Y no sé. Tienes que ir tú, tienes que. El que está grabando, tú eres tú el que graba. No. Pasa, salva, pasa, pasa, pasa, pasa. ¡Ah! ¡Tira para adelante! ¡Corre, corre mucho! Vale, vale, ya está, ya está. ¿Eh? Eres un valiente, salva. Eres un valiente, dice el cabrón. Grande, joder, es el gran. Venga, a buscar llave. El que tiene el streaming es el que tiene que pasar delante. Vale, aquí hay una puerta que. Yo no voy por ahí. Salva, ve tú. ¿Dónde? Ve por aquí, ve por esta puerta. Tira, a ver qué hay. No, vosotros ya habéis jugado esto y me queréis putear. Que no hemos jugado, pero. ¿Pero por qué te querría putear? A ver, piénsalo. O sea, ¿qué gano yo puteándote? No gano nada. Voy a dejar la gasolina aquí, ¿eh? Ven conmigo. ¿Quién es la Jessica Albiac? Yo. Vale. Ven. Hay otra llave, ¿eh? La cojo. Uy. ¿Lo has escuchado? No, hoy. ¡Uy! ¡Es el puto bote, tío! ¡Es el puto bote! ¡Tienes abierto esta puerta sola! ¡Ah! ¡Hostia! Ay. Vale, ay. Va, sigamos. Venga, llaves. Joder, yo he cogido otra, ¿eh? No hay problema. Pregunta Pereira si alguien analizó Resident Evil 7. Lo analicé yo, de hecho. Ah, mira, aquí hay una llave. Aquí hay una llave. Esta es la llave que da fuera, ¿eh? Esta es la puerta que da, vale, que da fuera. Vale, perfecto. ¿Okay? Tengo la de la biblioteca. A ver si es alguna de aquí. No, la biblioteca está arriba. ¿Arriba? A ver, sí. Vale, vamos. Vale, por aquí se puede ir, ¿eh? Era ven por contigo, aquí. Salva. Ven con... ¡Ah! ¡Está aquí atrás! ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En la puta escalera. ¿Qué hay? ¿Qué hacemos? No está enfadada. No la molestes. Tiene como un tic raro en la pierna, ¿no? La gente que camina raro es lo que más mal rollo da. ¿Y para qué sirven los ultra? Para cuando de momento para nada. De momento para nada. Mira, ven por aquí. Por aquí puedes venir, salva. Dice Rash Loco que tenemos que coger las rosas que hay por el mapa. ¿Tú tienes la...? Sí, de momento no las podemos coger de momento. Ah, sí podemos. Uy, sí, perdón, está sí bajando, que podemos. Está bajando. Ya tengo una. Está bajando. Ay. ¿Por qué se enfada? ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Ay! Yo he salido fuera, ¿eh? He salido fuera. Me he cogido. ¿Pero por qué se ha enfadado? ¡Oh, sí que te ha cogido, tío! Sí, se me está lo estoy llevando. Viendo en el stream. Se me está llevando. ¿Pero por qué te has dejado? ¿Por qué siempre te cogen a ti? ¿Por qué te dejas coger? ¡Sal, que quiero salir! Porque era el último. ¡Pero estaba enfadado aún! ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Debe ser las rosas, cuando le he robado las rosas. Mira, te veo, ¿eh? Te vemos, salva. Vale, estás abajo, ¿no? Sí, me podéis resucitar. Vamos a ver el botiquín, Mote. Había uno sí, ahí atrás, sí, ¿no? Sí, he visto uno. No, y aquí dentro... Ah, ¿pero ahora me puedo mover como un fantasma o qué es esto? Mira, aquí hay un botiquín, lo tengo. Tengo el botiquín. Vamos a poner. Uy, pero todavía está la tía está donde el billar. Yo intento ir para arriba, si queréis. Vale. Ven. Estoy por las escaleras que hemos bajado antes. ¿Y por dónde te has bajado tú solo? Ah, vale, aquí. Ven. Me estoy muriendo. No te mueras. Aquí. Ya está. ¿Cómo se va aquí? Oye, bajad. Venid. Salid por la puerta. ¿Qué puerta? Aquí. Está aquí. Corre. Resucítalo. La tía está en el... ¿Pero por qué se ha enfadado? Habíais dicho que no se enfadaba. ¡Ya está! ¡Sobrao! ¡Ahí el healer! Gol de Rakitic, vamos. A ver. Entonces está enganchado... Hostia, ahora ya me ha descolocado esto, ¿eh? Pensaba que podíamos ir a jugar seguro ahora mismo. Sí, me ha enganchado. O sea, se ha enfadado, hemos corrido... Y como estabais vosotros ahí, que no me dejáis pasar, pues me ha matado. Sí, no, sí, hemos hecho bodyblock, sí. Nosotros hemos hecho bodyblock. Tú que no sabes. Aquí hay otro botiquín, ¿eh? Aquí hay otro botiquín. Vamos a la biblioteca, Mote, que tengo la llave. ¿Tienes la llave de la biblioteca? Sí. Llévame. Y tú puedes. No se comparten las llaves. Yo tengo la llave del sótano y la Hagamos una estrategia, a ver qué os parece. Mote va primero. y salva el último. O sea, yo en medio. Sí, claro. Es una estrategia de la hostia, Albert. ¿Qué os parece esto? Te juro que me giro, patada en los huevos y te quedas ahí. Hago como en The Walking Dead, ¿eh? Va, tira. Vamos, rápido, corre. Hay que ir por faena. Va. Vamos. Nos dicen que haber usado ya un botiquín sin haber quemado una cabra, la cosa no pinta bien, ¿eh? Ya están los pro players. Ya están los esports. Siempre sale un pro player aquí. Sí. No, pero me lo creo, ¿eh? Porque se llama Rash Loco, o sea que... ¿Qué lo ha dicho? Uno de G2, ¿no? ¿Lo ha dicho? El Rust. Si se llama Rust, es el esto? Chema. ¿Es esto? ¿Es esto la biblioteca? Tiene pinta de biblioteca. Sí. ¡Hay una cabra! Hostia, vamos a por la cabra. ¿Crees que es bueno ya enfadarla? Más... No. Solo la cogemos solo. No, si no se puede, sin el césped. Nos hace falta la hierba. Pero que no, que la dirijo. Mira, la estoy dirigiendo fuera. Ah, vale. Vale, vale. Cabra. Tú escoltam. No. Tú escoltam. Hostia, no tenemos la llave. Abre esta llave. Abre esta puerta, que tú tienes la llave. ¿Qué llave? La de la librería. Abre. Aquí. Eso es. ¿Abre? Cabra. Cabra. ¡Ay! Pasa. Ay. Chao, culoma. Chao. Bota esquerra. Messi, vente para acá. ¡Ay! Bota esquerra. Bota derecha. Messi, venga, Messi, vente para acá. Pero, ¿qué hace esta? Que no, ¿esta mujer qué hace? Hostia, tenemos a Orión aquí, el que ha ganado la Play 5, ¿eh? ¿Yo no? Sí, no bot trooperson. A recochinearse de la gente. No bot trooperson. Venga, vamos. Vale, vamos a por césped. Vamos a por césped. Ah, estoy empujando la cabra. Mote, a por césped. Ven, vamos, corre. Voy a por él. ¿Pero por qué? Aquí hay césped. Se ha saltado el césped melón. ¿Dónde? Aquí, lo tengo yo. Vale, venga. ¿Y qué tienes? ¿Que irle tirando el césped a la cabra? Sí, para cogerla, sí. Tú, cabra, ven aquí. Súper buena mecánica esto, ¿eh? ¿Vais? ¿Eh? ¿Vais? ¿Ya oculoma? Sí, pero si solo le pones aquí no se va a mover más, ¿no? Oh, ya está comiendo. Ya la tengo. O sea, cuando come le coges a la cabra. Sí, eso es. Sí, exacto. Vale. ¿Quién ha inventado este juego, por favor? Vale, coged gasolina. Pido perdón a todos los animalistas, incluido a mí mismo. Pero un momento, pero no las vamos a quemar todavía, ¿no? Un vale mambo para que mi gata prenda los motores. Venga. Pero hasta no, aquí, aquí hay gasolina. Teníamos que tener todas las cabras primero. Que sí. Mira, ya tengo gasolina, Albert. Ay, Salva, no lo vamos a pasar. Yo creo que si hacemos algo. Vamos a quemar una cabra. Ay. ¿Qué es esto? ¿Qué? Un demonio. ¡Ay, un demonio! ¡Está aquí, joder! Quemando. Vamos. Es un juego muy random esto, ¿eh? ¿Pero por qué no quemamos todas las cabras a la vez? Mierda. Que me he equivocado, que no es esta tecla. Espera, que la vuelvo a coger. Vale, ya la tengo. Mira, estoy ya quemando la cabra. Una de 10. Ahora se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado, ¿eh? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Volver a la casa. Y pasas tú primero, que ha sido idea tuya la cabra. Oye, pero ¿no decías que era mejor coger todas las cabras? Sí, pero a ver, ostras, ¿y eso de ahí atrás, Alba? ¿Qué es? ¡Corre, Albert! ¡Corre! ¡Sin linterna! Cierra la puerta, ¿eh? Al pasar. ¿Por qué? Baja moto y cierra. ¿Cómo vas a cerrar la puerta si está caída? ¡Uy! Hay un demonio ahí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cuidado! Madre mía, cómo apunto. Es que no fallo los skill shots de la linterna, ¿eh? Madre mía, cómo se nota que juego el LOL. Tiene un tick rate como el Splatoon esto. Escucho ruidos. Por detrás, ¿por detrás nuestro? ¿Va por fuera? Tira. ¿Va por fuera? Sí. ¿Tú? No, está por aquí. Ay, ¿dónde? Yo creo que está arriba, Albert. No. Pues pasa. Está abajo. ¿Tiramos para arriba, Mote? ¿Para arriba, Salva? Sí, tira para arriba. ¡Ay, qué mal rollo de ruido! ¡Me cago en Dios! ¡Uy! Pasa. ¡Llave! ¡Una llave! ¿Dónde? Abre algo. El dormitorio principal. Vale, esta. No, esta es la del baño. Ya está abierta. Hay más arriba, ¿eh? ¿Dónde me habéis dejado? ¿Dónde estáis? En la habitación de la niña. Aquí. Vale. No hay eso nunca más. Cierra la puerta. Ya está. ¿No estamos a salvo, puertas? Espera, claro que puede atravesar puertas. ¿Quiero esta también, entonces? Vale. Que sí que puede atravesar puertas. Nos habéis encerrado aquí. ¿Puede atravesar o no puede atravesar? Sí, sí, claro, está que vuelas, puede abrir. Está muy cerca, está muy cerca. Sí, estoy escuchándolo muy a muy... Alba, ve a mirar por la puerta a ver si está cerca. No sé cómo se abre la puerta. Con la E. Con la E. Con la E, pasa, pasa. Yo creo que está en la otra puerta. Yo también, ¿eh? Yo creo que está en esta, ¿eh? Aquí. Seguimos, seguimos buscando. Cabras, cabras. No, esta no puedo, no puedo. Share bathroom, no, no tengo la llave. ¿Para arriba? ¿Para arriba? Venga. Para tira para arriba, sí, total, Albert. Uy, lo estoy escuchando a saco, ¿eh? Detrás nuestro, detrás nuestro. No, no, no, no, no, no. No, no, no. ¡Demonios! ¡Cabras, cabras, cabras! ¡Está, está, está, está aquí! ¡Está aquí! ¡Ya, ya, ya, ya! No sé cómo se baja. A mí, a mí. No sé cómo se baja. ¡Está detrás mío! ¡Ah! ¡Ay, me ha pillado a mí también! ¡Uf! ¡Se ha pillado a los dos cabrones! No, me ha matado un demonio que me ha hecho body block en la. En la escalera, me cago en Dios. Pero qué mancos, siempre. Hostia puta, tío, siempre. A mis colegas les tengo que hacer el carrito en el LOL, a vosotros tengo que hacer el carrito aquí. Hostia puta, tío. No, madre mía. Digamos que no estaría el comedor para que te pasees mucho. No. Está subiendo, está subiendo. Esa es la buena noticia. Veo, ¿eh? Que no hay huevos, ¿eh? ¿Nos acercamos a él? Sí, sí, sí, sí, hombre, claro, venid a mí, cabrones. Ah, mira, está aquí, está aquí, está aquí. Veo, veo, veo, veo. Está... Cuidado el demonio, cuidado el demonio, el demonio, el demonio, el demonio. Vale, vale, vale. Yo no tengo botiquín. Cabrón. ¿Detrás tuyo hay uno? ¿Cómo vienes sin botiquín? Creo. Mira, ahí hay uno, sí. Cúrame a mí. ¿Dónde? Que la gente tiene que ver, tiene que ver el stream aquí. ¿Dónde está el botiquín? Ven, ahí. Ven, ven, ven, ven, ven. Tienes que curarme a mí porque a la gente tiene que ver el stream. Aquí parece que hay uno. Aquí parece que hay uno, mote. Sí, cúrame a él. ¿Quién eres tú? El negro. Sí. Bueno, no es del todo negro, o sea, tampoco... Bueno, para que me entiendas, joder. Tú, al ver cómo vas, te estás sufriendo un poco, ¿no? Ahí hay otro, puede ser. Espérate, ¿dónde? Que no, uno. Pero no es importante. Aquí, aquí, venid, venid. Por aquí hay uno. Te salva, te han cogido ya dos veces, tío. Sí, en esta habitación, tío. ¿Eh? En esta habitación hay uno. No guardeáis. No guardeáis, dice. Puto, tío. Vale. Macho, tengo un colega, el Dani, que no guardea nunca y le pillan siempre. Joder, vosotros guardead siempre, guardead. En el ático he visto las cabras, pero no me ha dado tiempo a abrirlas porque me he puesto nervioso. Volvamos al ático. Vale. Vale. Pero en el ático estaba el... No, no, no, yo venía del ático. He pasado por detrás. Ah, ¿cómo se pasa por detrás? Sí, sube por aquí. Ya, vale, ya subo yo. A ver, pásame y dime el camino, mote. Sí, claro. Tuve. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Está ahí, ¿no? Sí, pero no está enfadada, no está enfadada. ¿Que no está enfadada? No, no, no, no, ahora no está, no está enfadada. Como mira, el stream lo está viendo, el stream lo está viendo por detrás. ¿No se le puede tirar un rayo uva? Sí, un rayo de luz. Mírate en la pantalla del stream. ¿Dónde estás? Ya me he ido a tomar por culo. ¡Ay, me está mirando! Cabrones, ¿dónde estáis? Me he ido a tomar por culo yo, ¿eh? Abre las cabras, mote, abre las cabras del lado. ¿Pero qué cabras, tío, pavo? Si no sé ni dónde... ¡Hostia, que hay una cabra, tú! Aquí hay una cabra en un baño. ¿Pero dónde estáis, arriba? Que yo no sé dónde coño estoy, yo me he ido... ¡Ojo, que la tenéis de está cara! ¡Está aquí la mujer! ¡Está aquí la mujer! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Ay, una cabra! ¡Está pasando una cabra! Sí, claro que está la cabra que yo he dejado, cabrón. Sí, cabra y cabrón. ¿Sabes qué? Voy a coger un botiquín. El caso es que también he visto... ¡Ah, aquí están, aquí están! No puedo abrir porque no tengo la llave, Albert. ¿Más llaves hacen falta? Sí, la llave del de esto. Ven aquí, quedamos... Tú sabes dónde está, ¿no? Ven aquí, que yo estoy aquí arriba. Aquí es un callejón sin salidas. Muy buen sitio para estar. He cogido un césped, ¿eh? He cogido un césped. Voy para allá. Enséñame una cabra. Vale, pero ¿ves dónde estaba la caja de las cabras? Voy para allá. Voy para allá. Me está mirando, no puedo ir, mote. Me está mirando. Está enfadado. Ah, usted no seas pussy. Ven. No, que está en medio de la escalera. Voy a buscar dar la vuelta. Pero da la vuelta, da la vuelta. Hay otra escalera detrás. ¿Dónde? En la E de escalera. Está bajando, ¿eh? Está bajando por las escaleras. Hostia, vale. Este ático da mal rollo, ¿eh? También. Se ha ido para abajo. ¿Tenéis un vale, poco pues de hierba para coger la cabra esta? Sí, yo tengo hierba, pero es que... ¿Ven dónde? Joder, ¿dónde estaba el bicho? No, escucha, podemos quedar en algún sitio. Quedamos donde están el ático. Subid arriba del todo, arriba del todo. Voy. Va, pero arriba. Cuando cogéis las escaleras, no dejéis de subir. Vale. Lo veo. Aquí está. Come. Tengo la cabra. No, dale a quemarla. Paso, la quemo. Me da igual, coged gasolina, la quemo. Pero, que no, cabrón, que estamos nosotros con la tía esta. Oye, que aquí hay más cabras. Claro, necesitamos. Aquí es donde están el resto de las cabras. Play of the game, acabo de hacer. Coger una cabra. EA Sports, it's in the game. Play of the game, voy a quemarla. ¿Qué espera? No, cabrón, espérate. ¿De qué te sirve quemar una cabra si no lo va a ver nadie, joder? Porque estáis los dos dentro y se va a cabrear más. Win-win. ¿Dónde estás, Mote? ¿Te has ido para abajo? Hay otra cabra aquí. Tengo otra cabra. ¿Dónde estás, Mote? Aquí. Detrás tuyo. Vale, aquí hay una cabra, pero no podemos cogerla porque no tenemos hierbajos. Vale. Traigo hierbajos. Vale, Albert, sube a la tercera planta. ¿Quién se ríe? No, ha quemado la cabra, tío. Voy, ¿eh? Vale, tienes que subir al tercer piso, Albert. Bueno, pero... Oye, haced algo, estoy carrileando yo. Sí, ¿qué carrileando, cabrón? ¡Ay! ¡Que me viene por mí! Mote, hay un... Estamos detrás tuyo, Albert. ¡Ah! ¡No! ¿Qué quiere decir detrás mío? Vamos aquí. Ah, no, la ha quemado el salva. No, Tiro para arriba. ¿Te ha pillado? ¿Dónde está? No. ¿Arriba del todo? No, la traigo. Puleadla. Pero es que la estás llevando. Ya lo sé. ¿Y si bajamos por aquí? Espérate, a ver qué va a hacer. Que lo mismo la ha despistado. Vas a despistar tú. Escucha, llevo hierba, ¿eh? ¿Dónde estaba la cabra? Por aquí. Hay que bajar un piso. No, oye, no. Albert, ¿tienes la llave de las cabras de aquí? Voy a mirarlo. Creo que no. Porque Salva no ha cogido ni una llave. Ni una, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? No, la llave del ático necesito. No la tengo. ¿Cómo se abre esto? Con la E. No la ha cogido. No la tenemos. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué estamos jugando esto? Una pregunta razonable, ¿no? Quiero decir, podemos estar jugando al Among Us, como cualquier creador de contenido. Al Fall Guys, va. O al AR. Salva, haz algo. Baja. Voy. Baja. Venga, poco a poco. Venga. No hay clipping, ¿eh? Venga, una más. Que había una cabra. No, era en el baño estaba. Yo creo que estaba más arriba la cabra. Aquí hay gasolina, que alguien la coja. Salva, seguro que no llevas nada. Coja gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Ahí. Con la E. Ella le gusta. Con la E de ella Keep, le gusta, ¿no? Eso. Sí. Dale, nos faltaría una cabra ahora, va. Venga. Viene. Arriba. Señora de los cojones, casi me muero del susto. Arriba. A mí no me ha pillado esta vez, que os den por saco. ¿Qué? Me ha enviado. Me ha dejado. Creo que en el piso abajo. Sí, está la señora. Está la señora aquí, veo los botiquines. Mira, ves los botiquines aquí donde están. Vale, ojo, se está yendo. Albert, ¿pero qué haces ahí, Albert? Tío, estás loquísimo, Albert. No, porque sé que hay un botiquín aquí. Mote lo que haga falta. Pero que la señora está al lado. ¿Dónde al lado? Ahí, sí, sí, en la puerta. Ahí, en la puerta, sí. Albert, estoy saliendo. Sí. ¿Se me ha ido la olla o no? Sí. Pero has pasado a un metro has pasado. No lo he visto. Vale, venga. Hala, pavo, hala. Merci. Estamos fedeando a la señora esta, ¿eh? Cierro la puerta, no queremos. ¿Qué haces con la paja esta? ¿Qué haces con la paja? Buscar una cabrita. A ver, estamos. Chat, ¿qué estamos haciendo mal? Chat. Come on, chat. Chat, decidnos exactamente qué es lo que no estamos haciendo bien. Not true. Oye, yo. Hay un bicho aquí atrás. Pero creo que los bichos no te pueden matar, solo hacen body block. No, me han matado a mí, ¿eh? Me han matado a un demonio a mí. Pues te mata a un bicho es como si te mata un minion. Vale, ¿qué creéis que tendríamos que hacer? ¿Alguien tiene hierbas para coger una cabra? Vale, tienes hierbas. No, yo llevo hierbas. No, vale. Yo, pues seguidme, que os digo dónde está la cabra. Va, pasa. Venid. Venid, porque estoy ya un poco cansado de esto. Venga, vamos. Salva se pone los pantalones de carrilear. Ahora, venga, ahora. Salva. El resultado no es lo esperado. Mira, está aquí. Hostia, la cabra. Está aquí. ¿Ha pegado un puto susto? Dale, tírale, tira, con la G. Vale, eso es. Vale. Y la quiero quemar yo, esta cabra. Vale. Vamos, vamos, corre, vamos. A quemar. Yo llevo gasolina, ¿eh? Quemar. Si puedo, me gustaría quemarla yo. Vale, yo la pongo y tú le echas la gasolina. Vamos, quemar. A mí me gusta la gasolina. Quemar. Abril, qué mal. Estamos siguiendo la estrategia de tus amigos, ¿eh? Cabra que pillamos, cabra que se va. Sí, pero eso no se tiene. ¿Cómo se hace el quemar? Yo. ¡Tú! Venga, tres. Solo faltan tres. Siete. Está muy fuerte, ¿eh? Ahora ya estamos. Vale, pero una pregunta. Antes de seguir, a ver. ¿Cómo se hace para tener todas las cabras aquí? Pues no las bajo. Bueno, las traes de tres en tres, ¿no? Ah, vale, claro. Pero que no puedes quemar menos de tres, más de tres a la vez. Porque si solo puedes carrilear tres, ¿no? Dejas aquí las cosas. Pones esto lleno de césped, claro. Y vas trayendo las cabras y que se queden comiendo. Pero eso es exploitear. No, no está pensado el juego para jugarse así. ¡Ay! He querido mirar cómo pillaban a no sé quién y me ha pillado a mí. Hostia puta. Cojo botiquín. ¿Está aquí? Sí, tengo botiquín. Hostia puta, corre como el viento, perdigón. No te veo, Salva, ¿dónde estás? Me ha matado. Pero me ha dejado en un primer piso, yo creo. A ver, pasa tú primero, que no llevas el botiquín. Vale, ya lo veo. Bote, encuentra un botiquín. Pasa. Que el mío es más. Vale, paso yo. Estoy muerto a nivel que no me puedo ni mover casi, ¿eh? Sube por aquí. Estoy aquí. ¿Me habéis visto? Sí, te vemos. Sí. Nos hemos dejado de examinar algún sitio, ¿eh? Mira, aquí hay puertas cerradas. Sí. Hay una llave aquí, cabrones. ¿Cuál? ¿De qué? Del ático. ¡Oh! ¡De las cabras! Vamos. ¡La de las cabras! Espera, cojo la quemadora. Corre. ¿La quemadora? Sí, ¿quemadora? O sea, la gasolina. ¡Está aquí! ¡Abre y baja! ¡Abre y baja! Si una polla voy a abrir. ¿Pero tú estás loco? Te tiro la llave y abras tú, ¿eh? Haz jungla. Ve y vuelve. Escúchame. ¿Qué? ¡Oh! Un bicho que se acerca. Un bicho aquí. No, pero oye, hay que ir arriba, Mote. Está arriba. Pero que hay un demonio aquí, coño. Pero que hay que ir arriba, Mote. Joder. Que ya lo sé, pero que vamos a dar la vuelta por el otro lado. Seguidme, que conozco el camino. Ya no tengo más energía en la linterna. ¿Podéis quemar al demonio este, por favor? Ya está. No tengo mana. Vale. Venid conmigo. Vamos. Va, pero venid, cabrones. Yo voy. Ya que tengo la llave, voy en medio. Vale, pero. Subimos por el otro lado, ¿eh? Vale, bien. Esta es una buena estrategia. ¿Vale? ¿No está? Mote, vale. ¿Qué llevas la llave? ¿No que sí, que te estoy siguiendo, pero que te lo estabas haciendo muy bien. ¿Por qué paras? Pasa. Ojo a la derecha. Vale, no está. Venga, abre. Bien. Va. Hay cinco cabras más por la casa, ¿vale? Entonces, hay que ir a buscar césped. ¿Cuántas cabras hay en total? Muchas. Diez. No, pero quiero decir. Hay diez. Sí. O sea, aquí había cinco. Si quieres, desarrollar más, ¿eh? Pero hay diez. Pero me parece raro que si la mecánica es matar a 10 cabras, 5 estén aquí escondidas. Cinco están aquí y cinco son las primeras que hemos abierto. Voy a por césped. ¿Dónde hay césped? Está lloviendo. ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Quieta aquí! ¡No te ves! ¡Quieta! No, hace falta césped. Tengo césped. Vale, voy a buscar césped. ¿Sé dónde hay césped? Tengo. Aquí hay. Aquí está. Vale, la tengo. Quemar. Oye, ¿por qué no vamos a buscar otra cabra? No, quemar. Cogerte. Quemar. ¿Has una otra aquí atrás? No, Paco. Hola. Puede ser quemar, que sí, ¿eh? Esperemos a ver si hay otra. Un momento. Quemar. No, pues nada, quemar. Quemar. ¿Llevas gasolina, Salva? Sí. Mira, cuando volvamos, aquí hay césped, ¿eh? Cogemos vale. cada uno. Hay césped a casco porro. Vale. ¿Qué? El monstruo. Ah, vale. Quema, Salva, quema. ¿Cómo? Con gasolina, con la E. Quema. Vale. Cuatro de ellas, vale. La mitad del juego nos lo hemos pasado, o sea. No, ¿sabes? La mitad son cinco. Es verdad, bueno. Pero más o menos. Dale. Pero yo calculo que sí, un 40%. ¿Nos movemos a saco? Creo que va a estar sí. muy. Pero escúchame. Salva lleva linterna, que pase el primero. Es verdad, Salva, tú ilumina. Que tú tienes el streaming, Salva, tienes que pasar primero. Vale, lo que tenemos que hacer es coger un poco de hierba ahora. Aquí, cogemos hierba. Llevo hierba. Llevo una. Venga, va, para adentro. Sin pensarlo, venga. Por el sótano. Bicho ahí. Vale. Estos bichos son de lo más inútil que he visto. ¡Ay! La linterna está parpadeando. Aquí hay una puerta. Bodega. ¿Alguien tiene la llave de la bodega? Y pone mica cagado. ¡Oh! Buena. Buena esa bodega. ¡Mira! ¡Cabra! ¡Cabra! ¿Cómo se coge la cabra? ¡La cojo! ¡Quemar! ¿Tienes gasolina? Ahí. Salva, la mitad del juego hecho. He cogido gasolina. La mitad del juego hecho en la primera partida, sobraos. Increíble. Vale. Y la gente está, no, que la hacéis mal. Venga, hombre. A cascarla. Hater gonna hater. Oye, ¿las rosas para qué servían? No lo sé. Oye, Mote, en la luz ultravioleta esta azul, ¿no la molestará ella para tirarla para atrás? ¿Puede ser? Yo qué sé. ¿Te quieres quedar mientras te viene de cara? ¿Te quieres quedar a comprobarlo? Lo intentamos, ¿eh? Yo creo tú lo intentas y yo te miro desde lejos, ¿vale? ¿Cómo lo intentas? Salva, coge césped. Yo llevo césped. No hay aquí. Vale. Necesitamos gasolina. Bajamos. Ah, mira, aquí hay césped. Ya. Vale, ¿qué pasa? A ver. Oye, estrategia ahora, intentar coger tres cabras, ¿vale? No. Sí, si cogemos tres cabras nos ponemos con ocho, tío. Vale. Los tres tenemos césped. Vale, pero necesitaremos tres de gasolina, ¿eh? Bueno, pero... Para cogerla, tiráis la G encima suyo y ya se pondrá a comer, ¿vale? Porque una pregunta, porque si las dejamos ahí dentro del cuenco, se quedan ahí las cabras. Creo que no. No lo sé. Aquí hay gasolina, ¿eh? Espérate un momento, Albert. Esto centellea. ¡Ah, fuera! ¡Vale! ¡No! ¡Otra vez! Hostia, ha sucedido muy delante mío esto, ¿eh? Justo por la puerta que yo he pasado, que era el último, tío. No sé. Ha pasado muy delante mío esto, ¿eh? Temo. Me ha dejado en Está aquí. Me ha dejado abajo. Vale, está aquí el bicho. Mote, demonio. Sí. Muertísimo. Levántalo. Te levanto, te resucito. Sí, pero está ahí el bicho, Corre para Sage del Valorant. Corre para afuera. Sí. Por la otra puerta, venga. Vamos. ¿Cuántas veces están pilladas, Salva? Tío, puta, tío, está fedeando a la mujer esta. Creo que por aquí yo he visto una cara. Aquí hay un botiquín, ¿eh? Recordadlo, aquí hay un botiquín. Ya, antes nos hemos cruzado con otro también. ¡Ojo! Mucho. Entramos puerta... ¿Principal? Sí, ay, pues... ¡Mira, cabra! Está sonando la... ¡Mira! ¡Cabra! ¡Tengo cabra! ¡Quemar! No, espera, cogemos otro, Albert. Que sí. hay una aquí en la principal. Vale, vamos. Cojamos otra. Aquí hay una, justo en la entrada, ¿eh? ¿Cómo se tira lo de la cabra? Con la G. Encima suyo, te pones encima suyo y lo tiras. Estaba aquí porque la he visto antes. Vale, la tengo. Vale. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Momento, momento. ¿Qué va? Cabra, mira. Comida. ¿Y cómo se coge? Con la E. Con la E. Vale, la tengo. Vale, vamos fuera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué viene? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Me está persiguiendo otra vez! Está muy enfadada, está muy enfadada. ¡Me está persiguiendo! ¡Ah! ¡La ha pillado, la ha pillado, la ha pillado! ¡No podemos hacer nada! ¡Qué bro! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal está! ¡Corre, corre! ¡Aprovechamos! ¡Sí, sí, sí! Bien, bien, bien. Me ha dejado fuera, ¿eh? Me ha dejado fuera. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Os veo, ¿eh? Os veo. Vale, pero no tenemos para quemar las dos cabras, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Me veis? Sí, sí, sí, sí. Ven, ven. Vale. Pero vale. No tenéis botiquín, ¿no? Tenéis cabra. Aquí hay un botiquín. No, ¿has dejado la cabra? Me da igual. Mote es más importante que una cabra. De ahí, eso es lo que quiero oír, Albert. Ahí está. Es que me dejáis solo, macho, tío. Vale, ahora a buscar la cabra. Y me dejáis solo. A ver. He perdido la cabra, vale. Está aquí, está aquí. ¿Dónde? Delante mío. Oye, si os perseguía a vosotros, ¿cómo es posible que...? No la podemos coger, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Vale, quemar, quemar, quemar, quemar, quemar. Mote, coge... ¿Tenemos gasolina? Coge gasolina por aquí. Si es que vuestra estrategia, ¿veis? No funciona. Vale, corre, corre, corre, corre. No veo gasolina, ¿eh? Vale, un momento. Tiene, aquí, falta gasolina. Ahí gasolina. Tengo aquí una. Tengo aquí una. ¿Tiro la cabra también? No, no, no puedo, ¿no? No sé si se puede bajar. Yo diría que no. Vale, una más. Vale, nos falta ahora gasolina. Vale, una de gasolina nos falta, sí, correcto. Voy a ver si encuentro algo, ¿eh? De gasolina. Estoy detrás tuyo, Albert, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ha pillado, te creo! Y claro que me ha pillado a mí, cabrones. O sea, ha hecho el passing del bicho este. O sea, tú te has apartado y me ha venido a mí. ¡Ay, ay, ay! Vale, vamos a reventar la moto otra vez. No, cojamos gasolina primero. No, no, coger la gasolina primero. Que alguien coja la gasolina. ¿Dónde va a ver, tío? A ver, yo estoy fuera, no, no. ¿Eh? Albert, no, no, en una casa de fuera había, bien, en una cabaña, tengo, ven. La tengo, ya está. Corre, vale. Corre, quemar. Venga, va. 8, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ah, no, 7, perdón. Vale, vamos a por motel. Había un botiquín a mano izquierda. Sí, pero ya no nos quedan botiquines casi, ¿eh? Sí, hay botiquines. Vale, esta señora está justo a mi lado y está muy enfadada. ¿Pero estás fuera o dentro, Mote? Estoy fuera. Y está empezando a correr, chavales. Bueno, ya podéis esconderos. Está corriendo con... ¡Oh, esto la tenéis delante! ¡La tenéis delante, Albert! ¡Ah! ¡Mote! ¡Salva! ¡Mira aquí! ¡Salva! ¡Mira aquí! ¡Ah! ¡Tío! ¡Ah! Te he cogido. Desde aquí veo los botiquines. Veo 3. Salva, nos tienes que resucitar a los 2. Vale. ¿Vale? Vale. Mira, mira, estamos... Albert y yo estamos juntos por eso. Vale, pero ¿dónde está el bicho? Mira, no lo sé, no puedo saber. ¿Vale? Lo único que podemos decirte es que estando Albert y yo juntos, tienes que decidir cuál es mejor amigo, ¿sabes? Porque solo podrán resucitar a uno. Hostia, está la señora junto a Albert. O sea... Albert está... No, está yendo por ti, Mote, ahora. No. Albert, vamos juntos. Está en el patio ahora mismo. O sea, cierra la puerta, Albert. ¿Dónde estáis? Pero, cabrón. Primero te dejo pasar. Vale, os veo a los dos y la veo a ella, ¿vale? No, hemos cerrado. Estamos dentro, en la sala principal. Se ha enfadado. Se ha vuelto a enfadar, ¿eh? ¡Hola! Está lleno de demonios, chaval. O sea, aquí hay 3, 4 demonios hay. Hay una cámara en el fondo, si te fijas. Hay una cabra al fondo. Es verdad, hay una cabra al fondo, pero hay 4. ¿Qué pasa? ¿Ha pillado? De cara, si lo miráis en el stream. Sí, sí, lo he visto. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora se ha acabado la partida. Oye, 7 de 10 la primera. Ni tan mal. Yo ahora, si queréis, hacemos la estrategia. Uy, ya hacemos de... ¿Qué va a pasar ahora? Que nos estampan. Uf, qué calor me acabo de entrar ahora mismo, por amor de Dios. Era la primera vez que me pillaba y no me no esperaba esa cara. ¿Qué? ¿Otra? Me ha drenado un poco esta partida, ¿eh? Ya os lo digo ahora, ¿eh? Hay que echar otra, joder, si no nos queda esto muy cortito. Venga, otra más. Venga, preparados. Ahora hacemos... Un momento. Yo no quiero Go este. Quiero a la María José Campanario. Vale. Esto nadie lo va a sonar. Vale. La referencia mega boomer está. Preparado, venga. Saltamos la intro. Una más. Oye, y basta, ¿eh? Una cosa, yo entiendo que cada vez cuando quemas más cabras se vuelve más agresiva, ¿no? Sí. Vale, vamos a intentar. Yo lo que entiendo es que tiene periodos, escúchame, en los que se vuelve súper agresiva y después deja de serlo. Y cuantas más cabras, el periodo este de el cooldown que tiene es cada vez más bajo. En el que empieza a correr. ¿Sabes? Yo, si queréis, ahora hacemos la táctica tryhard, que es, le hagamos la zona de la hoguera de césped y las cabras las llevamos allí sin quemarlas, ¿vale? Y de césped y gasolina. Y gasolina, correcto. Vale, o sea, vamos a hacer la estrategia, dejarlo todo ahí y pam, pam, pam, pam. Exacto. Dejamos las cabras comiendo. Pero no sé, escúchame, no sé si habrá suficiente césped para primero cogerlas y después dejarlas allí para que... No, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer la estrategia de tres en tres y que haya gasolina. Escúchame. Lo primero que tenemos que hacer, seguro, es toda la gasolina que encontremos dejarla al lado de la hoguera, ¿vale? Eso se tiene que hacer. Correcto. ¿Vale? Porque, evidentemente... no nos puede faltar gasolina. Yo aquí hay mucho césped, ir cogiendo ya y lo iremos. La señora no nos puede hacer nada, ¿no? Vale, a mí me ha pillado. Aquí hay gasolina, la cojo, ¿eh? Vale, ya tengo gasolina. Venga, vale. Ahí por aquí. Creo que porque has cogido una rosa, puede ser. Yo qué sé. Yo llevaba 5 rosas cogidas, llevaba. Ah, muy bien. Vale. Pues a ver si va a ser eso. Sí, se enfada por las rosas, ¿no? Sí, claro. Vale, aquí hay más gasolina, que la voy a coger también. Aquí hay cabras. No las abramos estas. Estas no las abramos. No, es que no tenemos ya, todavía. Quiero decir que estas las podemos dejar para el final. No, estas son las que te abren la casa. No, estas son las que te abren la casa. No puedes no hacerlo. Vale, tengo la llave y tengo aquí más gasolina que vuelvo a dejar aquí. Vale. ¿Cómo se tira la gasolina? Con la G. Todo es con la G. Vale, bueno. Venga. ¿Os dais cuenta de lo rápido que pillamos el meta? Porque somos profesionales. Sí, es que casi. Te digo una cosa, yo creo que hay un glitch, o un. ¿Cómo se llame? Vale. Que no te deja, el juego no te deja pasártelo a la primera. Hacemos una cosa. Vamos a intentar esto. Llevamos 3 céspedes de estos, los dejamos allí, en la hoguera. 3. Y traeremos 3 cabras que se queden comiendo. Vale, yo he dejado una. Yo, Albert, creo que nos faltará césped. Sí. Hay mucho en la entrada, hay muchísimo. Habéis cogido la llave todo esto, ¿no? La que está aquí. Sí. Vale. El césped. Hostia, ahora mismo esto está para que venga Xavi a dar unos toques. Xavi Hernández, quiero decir. Vale. Ahora, cada uno, el que podáis, coged un césped. ¿Vale? Y ya. Ya he dejado un césped. Ya he dejado un césped ahí. Claro, lo digo para llevar para adentro. Ah, vale. Pues ¿vale? Yo te cojo este. No cojas la rosa, ¿eh? Y... Vale. Por aquí has dicho que... ¿No cojo la rosa, pues? No toquemos rosas. Vale, ya tengo... ¿Pero por qué? Si igual se tienen que coger. No. O sea, se ha enfadado. Vale, pero que igual se ha enfadado porque se ha enfadado, tío. Yo qué sé, tío. Igual al ser tres se enfada. Vale, la has liado, eso es clarísimo. Y ahora no intentes justificarte. Pero... O sea. Vale, vamos. Vale, pasa tú, Salva, que ya te lo conoces esto. Pasa tú primero. Pero si está ahí. Pasa, claro, pasa, pasa, pasa. Pasa. ¿Ves? A ti ya te conoce y te deja pasar. Vale. ¿Ya te ha cogido tantas veces? Hombre, ¿qué? Salva, ¿qué? Tú otra vez por aquí. Que me ha cogido, cariño. Esa es buena, Llave de la oficina. Hay más rosas, No cojas rosas. Aquí hay una llave. Tengo la llave de la sala de juegos. Vale. Tengo la llave de la sala de juegos. No sería mala idea tampoco coger botiquines y dejarlos por ahí, pero bueno. ¿Y esta tele encendida? ¿Queda mal rollo? Sí, sí. Ha sido cuando me ha pillado a mí. ¿Con un Atari 2600 aquí? ¿Dónde estás, Salva? Por aquí. Vale. Empezamos a subir. Y otra rosa aquí, Aquí hay otra rosa, Las rosas. Hay llave. Ah, vale, la tengo. Sala de lectura. ¿Dónde estáis, por cierto? Porque no, en la cocina. The kitchen. ¿Qué? No, que os veo, cabrones. Pensaba que decía el bicho y no se refería a mote. Aquí hay más gasolina, Sí, por aquí abajo hay gasolina de sobras. Hombre, es que por lo menos tiene que haber 10. ¿A ti, Salva? Sí. Salva, ¿a ti qué te genera más tensión? ¿El bicho cabreado o mote cabreado? Hombre, mote cabreado es mucho más peligroso. Cabra, cabra, vale. Ahora esta cabra la cojo y me la llevo allí y la dejo comiendo en el... Pero que no se va a quedar, Albert. No se va a quedar, Albert. Se queda, sí, sí. Que no se queda, que se va a quedar. Una polla se va a quedar. Que es el meta, es el meta. ¿Qué meta? Se abre la puerta. Con la E. Pero ahora no tenemos la... No, yo no tengo la llave, por lo menos. Yo tampoco. Ahora os digo si se queda. Albert, te estamos viendo desde el balcón. A ver, ¿se ha visto lo que acabo de hacer, el game? No. El game no. ¿Quién tenía la llave de la sala de juegos? Está comiendo la cabra. Pero se ha ido, se va después. Tú, escúchame. Salva, ¿tú no tenías la llave de la sala de juegos? Yo no he cogido ninguna llave porque no he encontrado ninguna llave. Yo la tengo, mote. ¿Dónde quieres que vaya? Aquí arriba, donde estamos nosotros. Voy. Mira, te voy a hacer señales. Uy, está el bicho aquí. ¿Dónde? Ahí. Ahí, en ese vestíbulo. A ver, enfoca. A ver, que te enfoca. Que te parte la boca. Dios mío. ¿Sala de juegos es esta? Mira, es esta. No, es de, sala de huesos. No, la otra. ¿Qué es esta? Está aquí. Ah, esta. Pero hay que encontrar... Hay una cabra aquí. Cabra. Cogedla. Suelto. Tú, cabra. Mira aquí. Mira. Chao, Coloma. ¿Y la otra cabra qué ha pasado, Albert? ¿La has dejado ahí? Sí. ¿Y se ha quedado? Cógela, mote. Vale, ya está. Llévala a comer con el césped. Vamos. ¿Qué? O sea, tú me estás diciendo que yo vaya solo a dejar la cabra esta. Vamos los tres. Ven. Por aquí. Que me sé la casa ya de demonio. Por aquí. Ya vas a saber tú. Porque hay una cabra, ¿eh? Sí, he escuchado un ruido de cabra. Quédate tú, Salva, cogiéndola. Sí, hombre. Tal vez. Pero, Salva, quédate tú que tienes el stream. Pero que no sé dónde estáis. Vale. Por aquí. Coño, ¿hay otra? No, es la tuya, cabrón. Ay. Ya verás, como ahora si vamos allí no está la puta cabra. A ver. ¿Qué? ¿Dónde está la cabra? No, no solo dónde está la cabra, sino que se ha comido todo el césped que había dejado aquí. Bien, el meta no funciona. Cambio de estrategia. Me hago en la madre que lo parió. Ves a buscar la puta cabra que has perdido. Sí, ya la tengo. Vale, ahora, Salva, tú necesitas la otra cabra. Solo tenemos dos. ¡No! Sí. Ah, es verdad, claro, Salva. Aquí nos has fallado. Contábamos contigo en este tema. ¿Por qué? Échala. Vale. Dos. ¿No viene hasta aquí nunca el bicho? Sí, viene. Vale. Cambio de estrategia. ¿Qué ahora qué? La estrategia es conseguir tres cabras y quemarlas. Ahora no tenemos puto césped por tu puta culpa, cabrón. Esa es la estrategia. La estrategia es dejarte solo que te coja la puta mierda del bicho este y te reviente. Esa es la estrategia. Hombre, pero hay una cabra que se ha ido al otro mundo habiendo comido, habiendo cenado bien. ¿No, no os parece bonito? No, os parece bonito. Vale. Pasa tú delante. Pasas tú delante ahora durante toda esta partida. Está aquí el bicho, está aquí el bicho, Albert. Aquí a la derecha. No tenemos. ¿Vale? O sea, nada más entrar a la derecha. ¿Dónde estáis? Vale, coge. Aquí hay césped. Mote. Aquí había césped. ¿Por dónde habéis entrado? Por la principal. ¡Detrás tuyo, Mote! ¡Detrás tuyo! Claro, ya lo sé, ya lo oigo. ¡Abre! ¡Abre! ¡No se abre! ¡Ah! ¡Ya! ¡Se abre la puta puerta! Pero... ¿Dónde vas, Albert? ¿Dónde vas, Albert? ¡Ay, que te han cogido, cariño! ¿Te han cogido? ¿Qué pasa cuando te... Estamos viendo en directo cómo se te llevan, Albert. Voy a seguirla un poco. Es que esta puerta no la tenemos, tío. No tenemos la llave de la puerta principal. ¡Ah! Yo pensaba que estaba abierta. En el chat han visto perfectamente cómo se te han llevado. Joder. ¿Cómo esquivo? Madre mía. ¿Acostumbrado a esquivar skill shots? Pues claro, he esquivado la... Por cierto, ¿dónde estás, Albert? ¿Dónde te han llevado? Me he llevado detrás. ¿Detrás qué quiere decir? Aquí hay césped, ¿eh? Aquí hay césped a casco porro. Estoy en la zona del crematorio, pero ella está conmigo, o sea que... Pillad cabras. Vale, vamos a buscar una cabra. Sí, pillad cabras. Yo tengo botiquín, tío. Hay que salvar a Albert, porque si después... No. Porque ahora mismo está haciendo mejor función, que es decir, ¿dónde está? Escúchame, Albert, escúchame bien. Si yo... Está cerrada esta puerta, Salva, hay que entrar por el sótano. No, está bajando ya el sótano ahora mismo. Pero escúchame, Albert. Imagínate que yo muero. ¿Le confías el clutch a Salva? ¿Qué no, es el clutch? Es igual. Cuando... Cuidado, Salva. Está bajando al sótano. Cuando quedan pocos... Sí, te veo. Te voy a arrastrarte como un gusano, Albert. ¿Dónde quieres que vaya? Súbete para arriba. Ya está en sótano ahora mismo, ¿eh? Voy para arriba. Pero sube. Voy. Te resucito. Es verdad, lo dicen en el chat, que yo persiguiendo al bicho mientras se te llevaba al ver es puro periodismo. Vale. Necesito. Espérate. A ver. Pero ahí no hay nada, no podemos seguir. Hay que entrar por el sótano, tío, porque no hemos abierto nada. Es que no hemos abierto nada. Hay que ir por el sótano, hay que bajar por aquí. Albert, pasa tú primero. Que tienes familiaridad con esta mujer. El que está haciendo streaming es Salva. Sí, por eso sí, yo voy detrás y así se ve. Es como si jugásemos a un juego en tercera persona. Yo cierro la retaguardia con los tiempos del ejército. ¿Vais a meter la retaguardia por donde Dios diga? No, hombre, coño. Está ahí. Sí, pero está yendo para arriba, no pasa nada, está yendo para arriba. Tengo golosina, ¿eh? ¿Aquí? Ah, no, hostia, que no he cogido césped, ¿eh? No he cogido yo césped. Sí, yo tengo. Sí, ah, pero convendría coger tres. Es verdad. Salí. Pues es verdad. Peor que la primera, esta, claramente, ¿eh? Sí. Hemos sido muy confiados, hemos pensado, vamos a coger cabras sin abrir puertas. Y al final es un poco hacer la casa por el tejado, ¿no? Sí. Es. A mí me recuerda mucho a las críticas que se hacen en algunas películas de Nolan. Se hacen las críticas antes de entender chupito, las películas, ¿sabes? Chupito. Por cierto, chicos, dentro de dos semanas es el aniversario de Zelda. Podríamos hacer una taberna especial, ¿cómo lo veis? El sábado es mi cumpleaños. ¿Qué tal si primero celebramos eso? Venga, va. Ah. Apuesto por celebrar tu cumpleaños antes que no el especial de Zelda. Es que... Vale, va. Hostia, por cierto, okay, por tocar un tema de actualidad, Albert, ¿te has enterado de lo de Warner? ¿Qué ha pasado? Ha patentado. ¿Sabes lo que es el sistema Nemesis? El sistema Nemesis, sí, ojo. Hay que tener huevos, ¿eh? Tú imagínate a Nintendo patentando el salto. Sí. El Z-Targeting, ¿sabes eso de marcar al enemigo? Patentado, es un sistema que lo ha patentado. Ah, ya está, ya no, pues... Oye, yo no he cogido césped, ¿eh? Yo llevo césped. Sí, pero yo no. Hay que abrir esta puerta. Uy. La he abierto. Está aquí, está subiendo para arriba como una loca. Vale, tenemos la puerta principal abierta. Héroe. ¡Sale, sale, sale, sale, sale, sale! ¿Quién ha pillado? ¡Corre como el viento, perdigón! ¿La apuntamos con la linterna o no? No, yo, venga, no, yo no me voy a girar. ¿En dos? ¿En uno? ¡Ya! ¡Sótalo, eh! ¡Ya! Una... ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Seguid, seguid, seguid, seguid! ¡Seguid, seguid, seguid, seguid! Seguid. No. ¡No! ¡Vale, abajo! ¡Corre, corre para abajo! ¡Está tonta! ¡Así sea tonta, tú! Hostia, esto es una... Esto, pero vamos a ver, esto está sobrado ahora, macho. Es que es imposible morir así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que podemos tanquearla. Hostia, que vuelve. Albert, sube, sube, sube, sube, sube. Como... Claro, pero, ¡sube! Pero sube más, cabrón. ¡Sube más! ¿Tú? ¿Subo más? Mucho, subo mucho. ¿Preparada? Está persiguiendo a Salva, ¿eh? O sea, tú sabrás. Pero a lo mejor se enfada si la... está. ¿Dónde está? Uf. O sea, estos rayos atontan a la mujer, a Ana Puerta. La tonta, ¿vale? Los tres a la vez. No, yo pero no yo... lo he hecho. O sea, con dos ya vale. Así no lo he hecho, hemos sido tú y yo. Los cames contra célula, sí. ¿Vale? Vale, vale. ¿Cómo? Me gusta que quieras meterme dentro, ¿eh? Exacto, tú eres un Gohan, ¿vale? No, tú más que... A ver, tú, por ser, eres Yamcha, ¿vale? Para que nos entendamos, dentro de este equipo. De lo útil que eres. Ah, va, llaves. Lo estamos haciendo fatal, no encontramos ni una llave. Yo tengo una llave, yo tengo llave de la oficina. Venga, vamos. Necesitamos la llave de arriba, ¿eh? Está aquí, ¿eh? ¿Dónde estáis? Uy. Estamos abriendo muchas, pero lo que necesitamos es la llave que abre las otras cabras también. Exacto. Es que si la llave de las otras cabras... ¿Qué viene? ¿Qué viene? Sí, viene, sí. Atentos, hay un bicho. Kameame. Atentos, Kameame. Atentos, Kameame. Vale, parece que está tranquila. ¡No, que viene, que viene, viene! ¡Kameame! Kame. Vale, no tengo más energía. Vale, vale. Bien, bien ahí, bien ahí. Bien, bien. Ana se vuelve más difícil de tranquilizar después de cada cabra. Vale, vale, vale. Seguimos. Y la luz no tiene efecto cuando sus ojos están rojos. Vale. Vale, baja, baja, baja. Vale. Y nos faltan llaves, tío. La llave de la zona de los huéspedes. Y la de las cabras de arriba, si sí, es la vital. Es que no. ¿Creéis que salen aleatoriamente? Y yo diría que sí. Hombre, sí, sí, ¿no? Yo diría que sí. Benny nos dice que no crucemos rayos. ¿Que no crucemos? Está bien, una referencia a los cazafantasmas. Pero... No. Ahora ya puedo coger las rosas, entiendo, ¿no? ¡No cojas! ¿Qué más dará? No, si ya no. Nos persigue. No hay ni una puta llave, en serio, tío. Yo voy cogiendo, pero claro... Yo. ¿Pero tienes la de la jaula? No. ¿No crees que si tuviese la de la jaula te diría, Albert, vamos a abrir la puta jaula de las cabras? Yo aún no me hago cruces. Eso no existe en castellano. ¿Eh? ¿No se puede traducir así literalmente? No. ¿Hacerse cruces? No, no existe en castellano. ¿Qué es hacerse cruces? Un faig creus, en catalán. Ah. Joder. No hay ya. Me hago cruces. No hay llave. Vale, abierto. ¡Ay! Un bichito. Vale, creo que no pasa nada. No pasa res. No problem. ¿Llave? ¡Una cabra! ¿Cabra? ¿Cabra? ¿Mira es? Cabra. Cabra. Come. Ya está, ya tengo cabra. Tienes cabra. ¿Quién más tiene cabra? Tú. Nadie. Hemos quemado dos, tres. Vale, hay dos más dando vueltas. La llave de la oficina la tienes, ¿no, Mote? Vale. Sí. ¿Qué? No, para mirar si hay una llave por aquí. ¿Dónde estáis? ¿Por qué me habéis dejado solo? ¿Dónde estáis? Aquí. Cuidado. No os paséis, porque estos rayos son los que atontan a la... Claro. A la Lady Dimitrescu. Exacto. ¿Aquí hay césped, ¿eh? ¿Alguien necesita césped? No. ¿Cuántas cabras? ¿He oído cabra? ¿Dónde? Ah, no, no es cabra, tú, es un bicho. ¿Cuántas cabras hemos quemado? Cinco. Dos. Ah, no. Dos más la que tiene mote 3, por lo tanto quedan dos por aquí como mínimo. Claro. Pero sobre todo el problema. Igual es... pueden estar en sitios donde no tenemos la llave. ¿Por qué? Porque. Está aquí. Sí. Vuelta para atrás. Un pasito para adelante, María. En serio, pavo. O sea, entre que salva, no distingue. Salva, estas llaves no se pueden comprar como las del Resident Evil, ¿eh? Aquí las tienes que encontrar. No he encontrado ni una en toda la partida, ¿eh? No he encontrado nada. No he encontrado nada, es que claro. Es useless. Todo nos sirve como guard. A ver si el juego es procedural y ha metido las llaves dentro de una habitación que no hemos abierto porque no tenemos las llaves. Haz algo. Tú sí que te voy a procedurar la cara como no hagas algo, va. A ver, tira. En el ático no hemos encontrado ninguna. Alguna tiene que haber arriba. Mira, si pulsáis la K, tenéis las llaves. Yo tengo la de la oficina. Ojo. Está ahí abajo. ¿La veis? Vale, iba a subir. Came a punto. 3, 2, 1. No. Ah, está yendo por detrás. Por detrás. ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Came! ¡Ya! Buena. Vale, buena, ojos buena. Rojos ya no se puede. ¿Cómo que ya no se puede? Con los ojos rojos ya no. ¡Me va a matar! ¿Ya te ha cogido otra vez? ¿Te ha pillado o no? Sí, me ha pillado. Oye, nos dicen... ¿Pero cómo es posible? Si estaba atontada, ¿por qué te has acercado, Melón? Nos han dicho en el chat que en la sala roja de abajo hay una llave. Yo creo que la ha cogido la sala roja. La sala roja es la librería, se refiere, ¿no? Vamos a resucitar a este, ¿no? ¿Sí? Es el que graba, si no, pero es que es el que graba. Pero que persiga a la mujer y nos haga de guard. A ver. Salva, indícanos dónde está. Estoy fuera. Ah, la mujer. Está fuera conmigo. En el cobertizo ese que hay cosas. Gírate que me ves a mí. ¿Me ves? Sí. Vale. Deja que Alberto te resucite. Vamos. Vamos a la sala roja. Encima vale, de la sala roja. La sala roja está por aquí. Seguidme. Vale. Conozco el camino. No, eso es una cabra, ¿eh? No me acostumbro, mote, a verte con pelo ahí. Ah, vaya, hombre. ¿Cómo has cogido esta cabra? Esto no es rojo, mote. Ah, no, seguidme, que es el camino. Ah, no, es que... No, me he despistado un momento. Roja, te han dicho. Hay un debate en el chat, dicen que es mentira. Y hay un botiquín y gasolina, ¿eh? Joder, no es aquí. Ya, Salva, ¿lo has visto? No, que yo os llevo, que no sé cuánto. Venga, increíble. A ver, pavo, pierdo los coches en el parking. O sea, ¿cómo voy a encontrar el camino? Sinceramente. Será el primer piso, yo creo, mote, ¿eh? Ah, bueno, pues sí, puede ser. Sube. Súbeme la radio. Esta es la roja que... Esta es la sala roja, eso es. ¿Dónde estáis? Hay una llave. Pero ¿ves cómo se puede venir desde abajo, Albert? Que es lo que yo buscaba. Voy abajo. Pero yo creo que aquí había una llave y ya la he cogido, tío. No veo ninguna llave. No, además resaltan, ¿eh? ¿Se nos ha bugueado, creéis? No, que se va a buquear. Simplemente estamos siendo malísimos porque no estamos abriendo todas las putas puertas. Vamos a ser metódicos. Me dicen que la llave la tiene la señora. Sí, claro, una polla tiene la señora la llave. Es muy desagradable la que hay en la que tenemos que nos ver. Muy desagradable. Pero ¿y es la cabra? Está aquí. Cabra, llaves, mote, llaves. ¡Mira aquí! ¡Aquí está la cabra! ¡La cojo! ¡La tengo! ¿Cómo la vas a tener si tienes una? ¿Cómo se tira esto? ¡Coño! ¡Eso, tira! ¡Con la G! Eso es. ¿Tienes la llave de la sala de huéspedes, mote? No. Tengo la llave de la sala de huéspedes. No. ¿Tenéis dos cabras? Sí. Tenemos dos cabras. Es y hay otra cabra aquí, ¿eh? ¿Dónde? ¿No lo oís la cabra? Las cabras se oyen, ¿eh? Hostia, ¿has visto el balancín este? Sin señora. Que se mueve. Albert. Da un mal rollo que flipas, tío. ¿Dónde vais? ¿Por qué me dejáis? ¿Habéis bajado? No, estamos arriba. ¿Dónde estáis? Aquí, aquí. A ver, tenemos dos cabras. Y hace falta llaves a la huésped y llave de... Está aquí, creo. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Es que necesitamos... Faltan dos llaves. ¡La mujer! ¡Came! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajad! Está bajando, viene a por mí. Sigue viniendo por mí. ¡Came! ¡Oh! ¡Ah! ¡Graba esto, Salva! ¡Grábalo! ¡Epicidad! ¡Vamos! Yo solo he podido con ella. Vamos. Graba esto, dice. Si me he ido a la otra punta de la casa. ¿Abajo? Yo solo, tío, con un brazo. Yo solo no, tú. ¿Quién le estaba dando por detrás, Albert? ¡Anda! Yo solo, tío. Increíble. Bueno, vamos a buscar por aquí, tío. Esto ya no es normal, o sea. No puede estar tan escondida esta llave que falta. ¿Sabes qué, Albert? Voy a quemar la cabra. ¿Ves? Es que... Se acabó. No, está fuera. Cabrón, que estábamos dentro, pero habéis... ¡Corre como el viento, perdigón! ¡Me va a matar! ¡Cuidado, que hay un bicho! ¡Cabrón, de aquí va a estar los dos dentro! ¡Ah! Vale, ¿la ha matado? ¿Dónde está Salva? Ahí, sí, estoy ¿dónde arriba está del todo. Me he ido corriendo porque la he encontrado enfadada. Vale, vamos. ¡Oh, me persigue, me va a matar! Vamos a echarlo. La principal, Salva, sal. Están aquí Vegeta y Piccolo. Venga, que viene Krillin. Useless. Que vienen Krillin y Yamcha. Aguanta. Estás bien. No sigues corriendo, cabrón. ¡Detrás! ¡Mote, ayuda! ¡Te estoy ayudando, Albert! Vale. Estoy ayudando, hijo. ¡Puta ayuda! ¡Viene! ¡Preparad, Kame! ¡Ya! Vale, corred, para adentro. Para adentro. Sótano. Bien. Espera, aquí hay una puerta. Lo mismo esta se puede abrir. ¡Se puede abrir! ¡Llave! ¡Tengo llave! ¡Sala de huéspedes! ¡Arriba! Vale. ¡Bicho! Venga, va, rush, sala de huéspedes. ¡Ay, que viene por detrás! ¡Por detrás! ¡No! ¡Ayuda! ¡Joder! ¡Coño! ¿Has cogido, Albert? Sí. Oh. Tengo la llave de sala de huéspedes, no sé si os cuenta a vosotros. No. Vale, pero te voy a echar una mano. Si me dices dónde estás, te echo una mano. Está abajo, donde he abierto la puerta. Vale, voy a dar la vuelta. Albert, escúchame, ¿vale? Voy a dar la vuelta. En el patio. ¿Sí? ¿Por la parte de atrás? Sí. No bajes por el sótano. Vamos interiormente. Por No bajéis por ahí. Está yendo. Mote, detrás tuyo, Mote. Ok. Es tonto. Vale, estoy en el patio. Vale, bien, equipo. Bien. Vale, tenemos la llave de huéspedes. Vale. La llave de huéspedes es tercer piso, ¿eh, Albert? ¿Sí o no? Sí. No, es segundo, es segundo. ¿Dónde no estáis? ¿Dónde estáis? Un momento. Ven, ven, ven. Entras por la puerta, exactamente. Vale, ahora salva. Vale. Es este pasillo de aquí. Este pasillo de aquí. Y es esta de aquí. Vale, correcto, correcto. Vale, una pregunta. ¿Hablaremos de cabra, que... Cabra. Llave, llave, llave. Llave, ¿Hablaremos, llave de ¿Hablaremos de que todo esto no lo hemos hecho porque tú tenías la llave de abajo y no la has usado? ¿Lo hablaremos eso? ¿En algún momento sacaremos el tema? ¿Que tenías la llave de abajo y por eso no está bloqueado? ¿Quién tiene césped? Abro cabras. Cabras abiertas. ¡Dios, Rush! Pero no tenemos un césped, Albert. Vamos a por césped. Venga. Está aquí, en la escalera. ¡Tuyo ya! Baja por ahí. ¿Dónde vais? Bajar. Es para abajo, no para arriba. ¡Salva! ¡Ven! ¡Hostia, en la puta cara! ¡Salva, está aquí, salva! Came. Cuando venga, no la veo. ¿Puede ser que por detrás? Vale, ven por aquí, bueno, por aquí. Hemos perdido a Mote, ¿eh? Mote sí. Está abajo. Mote ahora mismo está fuera, en la salida del sótano, ¿vale? Hostia, hay muchas salidas aquí, ¿eh? Casa con dos puertas, malas de guardar. ¡No! Came. Vale. Bien. Vamos por la puerta principal. Coge. La tengo, perfecto. Vale. Bien jugado, Salva. Bien. Vale, muy bien, chavales. Tengo cabra, ¿eh? ¡Salva! ¡Came! ¡No! ¡Voy! ¡Va! Ayúdame. Vale, ya está. No tenía. Ayúdame, tío. Está corriendo el cabrón. Mira, Mote. Oye, es un desgraciado. Va quemando cabras. ¿Qué vamos a poner cabras, no? Yo he encontrado una cabra. Ojo, ¿eh? ¿Qué hacéis mirando a la pared? Parece esto Blair Witch. Vale, venga, ya no hacemos el ridículo. 5 ya es una buena marca. Va, seguimos. Va, rápido. Antes hemos hecho 7, ¿no? Y ahora hay más cabras. Un momento, ¿eh? Vale, sí o sí tenemos que coger. ¿Sea of Thieves? No. Sí o sí. Ah, tenemos vale. Que ahora que se juega el Sea of Thieves, podríamos hacer un día también, ¿no? 3 céspedes, quemamos 3 cabras y ya hemos superado la anterior ronda, ¿vale? Correcto. Hostia, una rosa aquí, tú. ¡Coges la puta rosa! Increíble. Lo de la no, rosa. Que las conserva de partida a partida, tío. O sea, el chat ha visto, al ver, como te he dicho. ¡Came! Vale, va, corremos. Bueno, pasamos, ¿eh? El chat ha visto, al ver, como te he dicho que me ayudaras y te has ido corriendo. Mira eso. No lo ha visto nadie. Venga, arriba. Pero es que si tienes que esperar a que Albert te eche una mano con esto. Porque necesitamos un poco de escribir un WhatsApp y me dicen: pareces. Cabra. Pareces incluso. Hostia, que yo no tengo césped tú. Yo tampoco. Tengo cabra. Sí, tú tienes cabra, pero no tenemos césped. ¿Bicho en la escalera? Vale. Vamos a la puerta principal. Aquí hay césped, un momento, aquí hay césped. Vale. Venga. ¿Solo hay uno? Sí. Ven aquí, Mote, ven aquí. Creo que aquí encontraremos césped también. Por aquí encontraremos. Creo que lo hemos usado todo ese césped, a ver. Aquí, Mote, tres pilas de césped. Vale, ah, ya lo tengo. Tengo una cabra. Cuento con vosotros, ¿eh? ¿Otra cabra, no? No, yo tengo césped, no cabra. El ridículo que dices depende de vosotros dos. Yo ya tengo cabra. ¿Tienes que salir? Tienes que salir al sótano, Albert. Que no se muere. Vale. No tengo más energía de la pila esta, ¿eh? Se va, o sea, si ahora mismo aparece. Sí, pero si ahora mismo aparece Dimitrescu, no puedo. Vale, cabra. Vamos por aquí. Vale, es una mala señal. No sé dónde está. Detrás. Ven. Vale, sin problemas. No problem. Me ha parecido escuchar una cabra. ¿Qué te va a parecer a ti escuchar una cabra? Ya no hay cabras fuera. ¿No? No. Pues, ¿cómo hacemos esto? A ver. Puerta principal. ¿Vale? Entramos aquí. Ah, no, esta es puerta trasera. ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Detrás! ¡Detrás! Vale, sótano. Vale, vamos rápido. ¿Sótano? ¡No! Ah. ¡Sótano no, cabrón! Hay una cabra, hay una cabra. Cógela, cógela. Aquí, aquí, aquí, hay una cabra aquí. Cógela, cógela, cógela, cógela. ¿Cómo se tira? Con la G, ¿eh? ¡Ve que viene, que viene! ¡Came, came, came, came! ¡Ya venga, hombre, tío! ¡Joder! ¡Salva! ¿Qué? ¿Por qué no la has cogido? ¡Oh! No sé dónde estoy está solo. La cabra. Es lo único que piensa. Vale, espera, que cojo la cabra. Cojo la cabra, dice la madre que lo parió. Cuidado, ¿eh? ¿Quién está ahí? Soy yo, soy yo. Mote, es que aquí hay otra cabra. En el sótano. Ah, es la de Albert. No quemes, resucítame. Mote. No, si no puedo quemar porque no hay gasolina. Vale, déjala ahí. Déjala en el cuenco y no la quemes. Intenta levantarme si puedes. Estoy buscando un botiquín, Albert, pero es que. Hostia, espérate, que tienes un bicho. Está. Ah, se pueden dejar. Vale. ¿Puedes dejar de una cabra? No. En el pasillo de aquí delante, ¿vale? Y voy a mirar si hay algún botiquín. Mira los botiquines, Albert, tú los puedes mirar. Estoy junto a una cama. Aquí hay una cama, justo delante de mí. ¿Vale? Es la mía. Alba, necesitamos. ¿Has dejado la cabra allí o no, tienes la cabra? No, la llevo. Estoy mirando si encuentro un botiquín para decirte dónde está. Justo, mira, Salva, ¿qué? Justo encima mío, en la sala que está encima mía, hay un botiquín. Vamos tirando para allá. Vale. Aquí hay un botiquín. A mano derecha. Viene, Albert, viene. Le hago bodyblock, le hago bodyblock. Ah, ya está, ya está. Tengo que huir, tengo que huir. Sé dónde está, Sé dónde está, sé dónde está. Voy a buscar otro botiquín, vale. Vale, yo estoy buscando también botiquines, chicos. Mira, Salva, Salva. Dime. Estoy en la entrada principal junto a un botiquín. Vale. Es muy fácil esto. Entrada principal. Está aquí la. Hostia, Salva, ¿eres tú el que está intentando pelear contra ella? Sí, sí, la he parado, la he parado. Estoy en la sala principal. Había dicho que estaba buscando cosas, pero yo me había escondido ahí. Mote, aquí hay un botiquín. Mote, mira. Píllalo. No, llevo una cabra yo. Aquí, mira. ¿Dónde está? Aquí. No os preocupéis, donde estoy yo hay uno. No, no hace falta que cojáis ninguno. Me ha cogido la puta señora. Salva, Salva. Ven, ¿qué? Ven. No, no te vayas. No te ¿qué, vayas. ¿Qué? Levántame. Aquí hay un botiquín. Ya, deja la ¿qué cabra, hago ya con la cabra? Ya lo cogeremos, levántame. Vale, levanta, levanta. Y ahora vamos a por Mote. ¿Cómo se usa? Vale, veo un botiquín. ¿Con qué botón se usa? Ellos, con el mismo. La S. Hay dos botones en el juego. ¿Os habéis dado cuenta, chat? Vamos, chat. Vamos, vamos a por un Mote. Vamos a por Mote. Joder, pero teníamos. Vale, donde yo estoy hay un botiquín, ¿vale? Yo estoy en una habitación donde hay un botiquín. Ahí. Es en la habitación del Balrollo donde está la señora, la que se mece la ¿está la mujer por aquí o no? Quito, Mote, quito. Sí, sí. Vale, bajamos. Venga. Si no se hubieran matado los dos, ya estaríamos más adelante, ¿eh? Eso lo tenemos. Cabra, cabra delante de mí. Si alguien tiene césped. Sí, ¿cómo vas a tener césped si hemos tenido que curaros a los dos? A ti y a Mote. Es verdad. Hay que salir fuera, ¿eh? ¿Fuera vía césped? Fuera vía césped, sí. Estamos a punto de quedarnos sin césped, ¿puede ser? ¿Eh? ¿Es posible que nos quedemos sin césped o qué? No, fuera había bastante, ¿eh? Fuera vía césped, sí. Esta ha sido la partida que yo he tirado como tres céspedes. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, lo sabemos, lo sabemos. Tengo cabra. Tengo cabra. Y creo que tengo el bicho detrás mío. Tú tienes. Solo tengo yo cabra. Con lo cual. Vale, aquí hay un césped en la entrada. ¿Dónde estáis? Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. ¿Dónde estáis? Arriba. Voy yo arriba. Es arriba. Vamos fuera, Salva. Vamos fuera. ¿Estás vivo, Albert? Hay que salir, Salva. Sí. Viene por mí, viene por mí. Todo viene recto, por mí, viene todo por recto. Mí. Ahora izquierda, Mote. ¿Vale? Esta ceba conmigo, ¿eh? Voy a quemar cabras. No, espérate, que vamos a coger césped. Anda ya, hombre. Que sí, que tenemos césped aquí delante, a ver. Corre. Me está persiguiendo, Mote. Vale. Hay una cabra lista para quemar, por eso es verdad, la ha dejado Mote. Sí, la he dejado yo, sí. Con lo cual, tendríamos 7. Solo con una más. Que alguien dispare, que alguien le dispare. Voy. Dale. Bueno, he dejado otra, ¿eh? Allí. El único tema es la gasolina. Tengo botiquín, voy a por Salva. Salva, ¿está contigo el bicho? Sí, estoy en la entrada. Hay una cabra en la puerta del sótano. En la puerta del sótano hay una cabra. Sí, lo sé, pero el problema de la cabra. Joder, cabra. ¿Really? Cógela, voy a por Salva, ¿vale? Pero si no tenemos gasolina, tío. Ahora encontraremos. Bueno, pero puedes dejar la cabra en el cuenco. Ya hay una en el cuenco. Ah, vale. Pues. Hay que quemar. Importantísimo ahora encontrar gasolina. Vamos cortos de gasolina. Tengo gasolina, vale, tengo una. Voy para allá. Venga. Vale, vale, pues ve, quémala y yo dejo otra cabra dentro. Exacto. Vamos para allá. Aquí hay. Ah, no, es un botiquín, me cago en Dios. Venga, si lo quemas, dejo otra cabra dentro, ¿eh? Estoy justo donde está el. Salva, trae gasolina. No puedo, me está matando un bicho, me va a pillar la tía. Es todo horrible. Me ha matado un demonio. Ya. ¿Le ha matado un demonio? Un minion, le matan los minions, pero ¿cómo es eso posible, tío? Hostia. Hay que encontrar una gasolina y superamos el registro anterior. Una gasolina. Tengo botiquín. Ah, mira, me salva hasta aquí al lado, ¿no? Sí. ¡Está aquí, Salva! ¡Mote está aquí! Corre. ¿Dónde estás, Salva? ¿Dónde estás? Donde estaba, en la entradilla. Hagamos una cosa, Salva. Dedícate a no morir. Me va a pillar, Albert. Ahora corre un cojón. Sí, ahora corre un huevo. Aprovecho para levantarte. Vale, ¿qué hacemos? Gasolina. Busca gasolina. Hay que quemar una más. ¿No cogemos el botiquín para salvar a Mote? Gasolina. Vale, yo voy. Me voy a poner. Vale, yo estoy en el sótano. Justo encima mío. ¿Vale? Voy a por ti. No, ¿tienes botiquín? Sí. Salva, tu gasolina. La estoy buscando. Tengo gasolina delante y una cabra. Tengo gasolina y cabra. Voy a quemar. El objetivo es. ¿Y qué hacemos entonces? Yo estoy subiendo. Vale, sube, que te curo aquí. No puedo subir. Vale, ya vengo yo. Está clipeado. Hola, se ha bugueado, pero muy hard. Uf, menos mal. Ven, ¿qué botón aprieto? El E. La E. Hay una cabra aquí. Sí, Salva. Pero no tenemos cómo cogerla. Atención, señores. ¿Qué está pasando? Está yendo muy deprisa. ¡Ah, es tuyo! ¡Quema! Hay una cabra aquí, Hay que hacer el 8. Dale. Bien. Ha vuelto a coger, tío. O sea, vale. Es que cuando empieza así, ya no se la puede parar. Llevaba los ojos rojos. Y sé dónde están las cabras. Las he visto. Vale. Levantamos a Mote, lo tenemos delante. Hostia, el bicho está delante. Pero yo puedo ir hacia vosotros, Sí, pero no tenemos cómo levantarte. Creo que sí que hay un botiquín aquí atrás, puede ser. Yo los tengo que ver. O sea, si entro dentro de la casa, los veo. No ves ninguno por esta zona, sí, ¿no? Mira, en el primer piso, tal como entras por la parte de adelante, hay dos botiquines. Haga la interna que viene. Vale, escúchame. Hay, en la habitación de la tele hay botiquín y gasolina, tú. Espera. Vale, se ha ido. En la de la tele hay botiquín. En la habitación de la tele hay botiquín. Nada más, exacto. ¿Hay, vale. ¿Tenéis cabra puesta? ¿Botiquín? ¿Dónde hay botiquín? No veo botiquín. Aquí, a este lado. Ahí. Esto, ah, sí. Lo tienes también. Lo veo. Vale. Vale, aquí hay gasolina. La voy a dejar junto a la chimenea, ¿vale? Pero nos falta césped. Ahora nos falta césped. Aquí hay dos césped. Dos césped. Vale, cogemos los dos. Alberto está corriendo. Nos va a un lado. Pero no lo he visto. Va muy rápida. Y ahora va folladísima, tío. Cojo el césped. Dos de césped, cogemos dos de césped. Yo tengo césped. Estoy en el ¿Dónde sótano? Está la cabra? Yo estoy en el sótano. Y está ella conmigo. Hay una cabra conmigo y ella está también aquí, ¿vale? En el sótano. Pero tiene que hacer perrito guardián, no vale. A la que se vaya, ella, venís a buscarla, ¿vale? ¿Sigue por ahí? Sí, sigue por aquí. Mira, hay un botiquín ahí, Albert, ¿eh? ¿Es tú? ¿O coges la cabra tú? Ojo, que se enfada. Os digo qué hace, ¿vale? Tengo botiquín. Vale, se va corriendo. Vale, se ha ido para arriba. Venid al sótano, rápido. La cabra, ahí está la cabra, ahí delante. Voy. Vale. La cabra, hija de puta. ¡No! ¡Cuidado! Vale. Cojo la cabra, tengo la cabra. Vamos a quemarla. Salva. Vamos a quemarla, vale. Y vamos a por mote. Sí, pero rápido. ¿A quién ha matado? A mí. Mientras estaba esperando para la cabra. Mi fuego aquí. Vale, cojo. Quema. Vale. 9. 9, perfecto. Vale. Queda una. Estamos a una, ¿eh? Vale. ¿Dónde estás? Vale. Vale, estoy en la entrada principal. Vale, encima de la mesa. Buah, hay botiquín. Hay un botiquín, lo he visto. Está corriendo hacia alguien. Estamos juntos, Salva, hay que hacer came a saco. Vale. Hostia, escuchadme. Hay cabra, gasolina y botiquín. En la misma habitación donde estoy. Tengo botiquín. Salva, aquí hay césped. Coge césped. Vale, vamos. La cabra la oigo perfectamente, ¿eh? Vamos juntos. ¡Mierda! ¡Oh! ¿Ha cogido Albert? Sí. Mote, te levanto. Exacto. Una cabra, solo una cabra. Vale, una cabra. Voy a coger el césped que he dejado. ¿Dónde está la cabra? ¿La oyes? Sí. Pero no la veo. Está aquí. ¿Dónde? Está corriendo el bicho. Está aquí a mi derecha, tiene que estar aquí, tío. Es que la oigo, tío. Voy a dejar la gasolina en la chimenea. Me ha pillado un bicho. Me han pillado dos bichos, de hecho. Estoy escuchando la puta cabra y no la encuentro. Estoy muerto, ¿eh, Salva? Vale, ¿y qué hago? Levanta a alguien, estás solo. Vale. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡Hostia! Bueno, oye, 9 de la segunda partida, no ha estado mal. Con Salva en el equipo. Si no nos llega a matar en ese momento, tío. Bueno, oye, pero no hemos dejado el pavo ya tanto. No está mal. Mote, ¿más mal rollo este o pasmofobia? No sé, hombre, la primera vez que me ha cogido me ha dado un susto, ¿eh? Y después en un quiebro también me ha asustado. Pero pienso que el concepto de fasmofobia es más mal rollista que este. Sí. Hay algo por aquí, pero no se ve. Como concepto es más mal rollista, pero este también me acojona. Muy bien. Bueno, señores, pues nada. Así que ya lo dejamos aquí, que no da para otros, que las 12 de la noche. Si os gusta este tipo de de partidas o si volvemos al debate sesudo semanal de bueno, videojuegos. Podemos ir intercambiando, depende del momento. Sí, estoy de acuerdo. Muy, muy, muy bien, ¿eh? Oye, 399, yo te digo, que obviamente no nos paga la compañía este juego, pero yo me he echado más risas de lo que vale, son 399 euros. No sé vosotros, o sea, yo me lo he pasado mejor que lo que vale ya. Con lo cual, ya sabéis, ya habéis visto de qué va el juego. Si os va el rollito. Está claro que esto es una cosa que se disfruta mejor con amigos. Creo que el máximo son. ¿Cuántos es el máximo? ¿Cuatro? Cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Estoy afónico. Estoy afónico. Bueno, si os gustan este tipo de cosas, cuatro, entre cuatro amigos es el máximo. Yo no le veo muchísimo, muchísimo recorrido a esto. Quiero decir, una vez, pues no sé. Creo que una vez que tienes la estrategia la puedes exploitear un poco, pero está entretenido. Está entretenido. Si os gustan este tipo de juegos de mierda, o sea, yo no lo voy a volver a jugar en la puta vida, ¿entendéis? O sea, esto que quede claro. ¿Vale? Yo ahora mismo, tal como salga de aquí, desinstalar y ya está. ¿Eh? Y ya está. ¿Es así? En fin, señores, noche divertida. La semana que viene más debate habitual sobre videojuegos. Eso es. Ale, un abrazo a todos. Buenas noches. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.